tan tarde. Laven pronto esa sangre. Ay, qué santo fue el negrito, que ayer era el peor culpable. Pueblo chico y tierno grande, vive libre por las calles. De los golpes quedan marcas, y si duele que se aguanten. En los votos hubo fraude, y en el pueblo están que arden. Los políticos robaron el dinero del desagüe. Mientras tanto... Muy buenos días, buen miércoles, queridos oyentes, vecinos y compañeros. Bienvenidos a otro programa más de Mañanas Rebeldes por la FM 99.7 Chebarracas. En este miércoles cuasi lluvioso, tormentoso. Está viniendo la tormenta. Ya buen está. Día, querido Daniel. Buen día, Maru. Buen día, queridos vecinos y oyentes de nuestro queridísimo programa Mañanas Rebeldes. Está nublado. A mí los días nublados no me gustan. A ustedes, vecinos, depende para qué, pero generalmente no me gustan. Afirmativo. Bueno, a mí me gustan. Está bueno. La lluvia lava cosas. Sí, bueno, la lluvia es agua pura, pero bueno, depende. En la ciudad no, igual. Todo depende. ¿A quién le dedicaremos, querido Daniel, el programa de hoy? ¿Sabes que no pensé hoy una dedicatoria? ¿Vos sabés que yo tampoco? Pero tenemos un montón, se me acaba de ocurrir, un montón de compañeros que hoy están en las calles manifestando su descontento contra montones de cosas, con la problemática, lo que emprende este gobierno, no solo en el ámbito de Capital Federal, sino también en nuestras provincias. Así que yo, por mi parte, se me acaba de prender la lamparita, se lo voy a dedicar a cada vecino, vecina, compañero, compañera, ser humano de nuestro querido y riquísimo país, que lucha por sus derechos, que lucha por una vivienda digna, que lucha por tener cloacas, agua potable, en fin, que lucha por conseguir lo que tiene que tener. Me encantó, perfecto. Entonces, ahí va la dedicatoria del programa del día de hoy. Antes de continuar, les vamos a pasar nuestras vías de comunicación para que nos dejen sugerencias, saludos, nos acerquen cosas ricas y demáses. Algo salado a mí, por favor. Perdón. Está pretenciosa, Mabel. Que vengan y nos dejen lo que quieran y después vemos quién lo come. Yo le digo a los vecinos que me gustan más las tartas de jamón y queso que, por ejemplo, una pasta frola. Son gustos, en fin. Pero todo se recibe, ¿cierto? Bueno, queridos vecinos, no me voy a ir por las ramas. Si quieren comunicarse con nosotros, alguna inquietud o algo que quieran exponer que está pasando en nuestro barrio, pueden llamarnos al 4301-9917, o acercarse a nuestra casa, que es Callasta 3370. Hay otros medios de comunicación, ¿no, Daniel? Es verdad, a ver si los digo bien, porque usualmente los digo desde otro lugar y vamos a practicar el tema de la memoria. A ver, el blog. Dale. El blog es chebarracas.blogspot.com.ar. En la página de Facebook es FM99.7 Chebarracas. Después viene el Twitter, que es chebarracas@gmail, algo así, ¿no? No, el Twitter es @chebarracas, ¿verdad? Ahí metí la pata yo. Y el mail es chebarracas@gmail.com. Correcto, el correo electrónico es el mail. Bueno, perfecto. Ya lo dijimos todos. Vos de otro lado, yo de otro lado. Pero ha salido. Tenemos aquí también compañeras que nos están visitando en el día de hoy. Vamos a darle la... Por favor, saluden al aire si quieren. Hola, buen día para los dos, buen día para todos los oyentes. Gracias por recibirnos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Sonia. ¿Y vos, mi amor? ¿Cómo ¿Qué tal? Llamas? Buenos días. Buen Yo soy día. Romina, soy referente en salud de la Junta Vecinal de nuestra Villa 2124. En este momento estamos visitándolos para comentarles sobre una jornada que se va a realizar este día viernes. Está organizada por la mesa por el Derecho a la Salud y al Hábitat en Villa 2124 y Zabaleta. ¿Y por qué? Contanos, coméntenos, chicas, un poquito de qué se trata esto, o sea, por la salud. Hay muchos problemas en nuestro barrio de salud. Pero, ¿qué es específicamente? ¿Por qué se hace esta jornada y este día? ¿Por qué motivo? Esta mesa surgió a partir de la inquietud de un conjunto de organizaciones e instituciones que trabajan en Villa 2124 y Zabaleta a raíz de de la cantidad de casos de dengue que hubo hace unos meses. Entonces se decidió trabajar en conjunto y hacer acciones de prevención para los meses que se vienen. Entonces, bueno, a partir de creer que la organización para la lucha por los derechos es importante, decidimos juntarnos y emprender acciones que no solo tengan que ver con los cuidados individuales en cada casa, sino con la limpieza de espacios públicos, que es un deber del Estado garantizar, ¿no? Es cierto, y que mucho en nuestro barrio, queridos vecinas y vecinos, el Estado no lo garantiza. Entonces, nosotros como conjunto de organizaciones convocamos a los actores que son responsables de estas acciones para que se hagan cargo. ¿Y qué va a pasar? O cuéntenos un poquito, así nuestro barrio se entera. ¿Qué van a hacer específicamente en esa jornada de salud? Si pueden decirnos más o menos, chicas. Estaremos realizando levantamiento de escombros, recolección de chatarra y objetos que acumulen agua. Ah, es cierto, porque a ver, ya lo habíamos dicho a nuestros queridos vecinos, que a veces acá el vecino o vecina tiene la creencia errónea que el tema dengue o mosquito es nada más que en verano, y no es así. Acá han venido de una salita a darnos un curso, y yo recuerdo bien que no es solamente en verano, porque en lugares que juntamos, aunque sea una tapita o una latita con agua, el mosquito, y más si es dentro de nuestra casa, queridos vecinos, vecinas, viven los calores, a lo mejor porque tenemos una estufa, un brasero o lo que fuere prendido, y anida, pone huevitos en verano, en invierno, en cualquier momento esas larvitas. Entonces, basta que tengamos agua estancada, hasta sea en el espacio más pequeño, ahí anida y el anófeles pone ahí su huevito. Exactamente, por eso se lo llama un mosquito hogareño, ¿sí? Es domiciliario este mosquito, ya que se alimenta de nosotros y vive tranquilo en aguas calmas, en aguas claras. O sea que es muy importante, queridos vecinos, los que las compañeras nos vienen a contar, que hacen desde distintas organizaciones y centros de salud, porque es ayudarnos a prevenir de que esto no sea una fiebre de epidemia en nuestro verano. O sea que meritoria la acción de las salitas que se juntan y de las organizaciones que hacen esto posible, y por intermedio de ustedes nos enteramos. Bueno, muchísimas, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Para finalizar, díganos o cuéntenos un poco en qué la fecha, los horarios y el lugar. Si es este viernes 7 de octubre, en caso que llueva se pasa para el siguiente viernes 14. Ah, muy bien. De 10 a 12 horas. Y es en la manzana 25. Ajá. A ver, esto te lo pregunto, querida compañera, por si algún vecino nos llama. En la manzana 25. Suponte que yo tengo mi amiga que vive en la manzana 24, 22, 23. ¿En alguna oportunidad pasarán por manzanas aledañas o es solamente ahí? La idea es seguir trabajando, todavía no sabemos bien cómo ni en qué lugares, o sea, cómo sí, ¿no? En qué lugares todavía no, pero vamos a continuar juntándonos y pensando cómo bien. Seguir trabajando. Muy bien, trabajando. Porque nuestro barrio es muy grande, como ustedes bien han dicho, es la 21-24 Zabaleta, y no es solo un lugar donde nuestros queridos vecinos necesitan que les expliquen y las prevenciones que hay que hacer para estos temas. Exactamente. Este día vamos a estar recibiendo, si los vecinos quieren acercar, van a estar los containers, van a estar la gente de las cuadrillas que trabajan diariamente en ese sector, van a estar recibiéndolos y colaborando con los vecinos. Aquellos que quieran sacar van a estar aportando sus manitos para hacer este labor. Nosotros como referentes en salud vamos a estar concientizando al vecino y sacándole las dudas de cómo se puede prevenir el dengue. Bueno, muchísimas Perfecto. Gracias. Es importantísimo que así entre nosotros, entre vecinos, organizaciones, centros de salud, nos demos una mano entre todos. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por venir y a estar acá con nosotros. Gracias por recibirnos. Por favor. Bueno, antes de seguir con el programa, ya que les hemos pasado todas las vías de comunicación y hemos escuchado la info respecto a esta jornada, vamos con algo de música para levantar la mañana. Y buenísimo. Quédense con más Mañanas Rebeldes. Se realizará el viernes 7 de octubre de 10 a 12 horas. En esta jornada comenzaremos por la Manzana 25 y sus alrededores de la Villa 21-24. En caso de lluvia, se pasará para el día 14 de octubre. Se realizarán actividades de levantamiento de escombros y recolección de chatarra y objetos que acumulen agua. Si tienen objetos en desuso que quieran tirar, pueden acercarlos. No esperemos al verano. El dengue y otras enfermedades se previenen dentro y fuera de las casas. Organiza Mesa por el Derecho a la Salud y al Hábitat en Villa 2124. 99.7 FM Che Barraca. Ya no hay tuyo ni mío y rimo. Quiero decirte que el destino estaba de mi lado el día que nos conocimos vos y yo. Ya no hay palabra, no hay nada para decir lo que siento. Tiempo y aliento, aliento y tiempo, no te miento. Sin pose lo que ves es lo que es. Cuando te miro me pongo a tus pies. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Amplificándola esta noche polar. Cuando recuerdo, quiero saber qué estás haciendo, nene. Noche polar en mi cerebro, quiero volar. Me de este infierno, sabes amor, cómo celebro haberte conocido en este mundo enfermo. Porque sin vos, pa, yo pierdo el camino. Todo lo bueno, lo malo, ya no hay tuyo ni mío y rimo. Quiero decirte que el destino estaba de mi lado el día que nos conocimos. Por eso, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, quiero que te quedes conmigo. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Segundo bloque de Mañanas Rebeldes, acá por la FM 99.7. Varias cosas vienen o vinieron sucediendo en este lapso entre lunes y miércoles. Noticias como para poner un poco más la oreja. Así que vamos a estar acá comentando un poco sobre ellas. Como no sé si notaron, queridas compañeras, que hay como semanas que son un poco más movidas o movilizantes que otras a nivel político, a todo nivel, pero a nivel político a veces pasan un montón de cosas en una semana y a veces hay otras en las que están más tranquis. Es cierto. No sé astrológicamente qué tendrá que ver. Dicen por ahí que la luna está perdida entre signos. Pero bueno, me puse astrológico. ¿Por qué no? No tengo idea. Estamos esperando oportunamente que venga nuestro compañero astrólogo a desaznarnos de esos problemas. Yo por el momento lo que les puedo decir es esto que sé. Realmente. ¿Qué sabes? Hay la luna en estos días. Y la gente va a pensar que estoy haciendo un chiste, pero no. La luna en estos días está transitando en un espacio entre los que no está ningún signo. Vieron que la luna transita por los 12 signos. Y ahora estaba haciendo la transición entre Libra y Escorpio. Y está como perdidita ahí en la transición. Entonces la luna nos afecta. Y la luna nos afecta emocionalmente. Y nos afecta a todos. Y esto se puede ver también. Yo soy medio bruja, así que vamos a hacer la parte esotérica acá conmigo. A ver, estoy pensando, porque tú y yo somos de Sagitario. Pero yo a veces me siento afectada por naturaleza. No es por la luna, seré yo, mi carácter así fluyente. Bueno, no y potenciado por la luna. Ahí va. Todo puede. Bueno, y en esta serie de cosas que vienen pasando, hay varias como para parar el oído, parar la oreja. Y una de ellas está referida a la noticia que conocimos la semana pasada sobre la tortura y la detención arbitraria de dos compañeros menores de edad, por cierto, de la Garganta Poderosa, acá en nuestro barrio, en La Zabaleta, de hecho. Torturas que fueron bastante... La tortura de por sí es fea, pero todo lo que le hicieron a esos dos compañeros fue realmente horrible para ellos. Uno se pone en ese lugar y no está bueno. Y el tema fue que exactamente anoche, uno de ellos de alguna manera volvió a denunciar otra vez una secuencia parecida. Voy a leer brevemente lo que está difundiendo ANRED. Y dice, continúa el amedrentamiento a la Garganta Poderosa. Tras haber denunciado golpes, amenazas, simulacro de fusilamiento que padecieron dos integrantes de la Garganta Poderosa por parte de la prefectura el sábado 24 de septiembre en las últimas horas del martes 4 de octubre, el medio denuncia la continuidad de hostigamiento y persecución por parte de la prefectura. En ANRED, de hecho, está la fotografía del prefecto agresor, así que a la gente que le encanta hacer scratches y a las que no, por favor, acá está la foto para este prefecto, para que sea scratchado. Y en el comunicado dice lo siguiente. Reproducimos. Urgente, ayuda, por favor. Impulsado por todos los verdugueos que recibió durante sus 18 años de villero y por la posibilidad de ponerle un punto final a la razia indiscriminada de las fuerzas en los barrios, nuestro compañero Iván Navarro decidió aceptar la invitación de un programa esta noche, o sea, anoche, para denunciar las torturas que padeció el sábado 24 en la vera del Riachuelo por parte de la prefectura. Volvió hace 3 horas a la Villa 21 e intentó distraerse un rato jugando la pelota en el Club Juventud Unida, a pocas cuadras de su casa. De regreso, recién, hace 20 minutos, vio como dos prefectos golpeaban a un pibe contra la pared de la Casa de la Cultura. Se acercó para mirarles la identificación y escuchó los motivos del hostigamiento. Ahora van a cobrar todos por habernos escrachado en los medios. Lo vieron. Lo vieron a él y le dijeron, ¿qué mirás? Y él les contestó, nada, pero no le hagas nada al pibe porque yo los denuncié. Así que fuiste vos, pedazo de... Empezá a correr. Y Y sí, otra vez, ahora ya agitado, nervioso, cagado y cargado de impotencia, Iván acaba de entrar a su casa con el último aliento mientras un prefecto lo perseguía e intentaba sacar su arma. Si no corría, lo mataban. Y si lo mataban, no la contaba nunca más. Patricia Bullrich, ¿dónde mierda estás? Vengan ya mismo por el barrio, por favor. Los funcionarios, los fiscales, los medios y todos los responsables de garantizar nuestro derecho a la vida. Queremos saber el nombre del prefecto que logramos fotografiar y las medidas que van a tomar para salvarnos en esta selva de uniformados cargados de impunidad. Compartan, ustedes son nuestra única fuerza de seguridad. Este es el comunicado de ANRED, fuerte. Es una vergüenza. Yo ayer no he visto medios de comunicación. Me acosté temprano, o sea, no estaba al tanto. Es, no sé, vergüenza es poco, es impotencia total lo que creo que como a Daniel y a mí le está produciendo a ustedes, queridos vecinos, porque encima de que estos chicos pasaron lo que pasaron y tienen la valentía de dar la cara y seguir luchando por los derechos de cada uno de nuestros chicos, lo siguen amedrentando, sin palabras. Bueno, acá está también, como decía, parte de nuestra labor, ya que ellos están exigiendo a los funcionarios por lo menos saber el nombre del prefecto y de ahí tomar todas las medidas correspondientes. Está la foto de él en la red, la foto del prefecto, así que por favor difundan para que se viralice, para si lo vemos en nuestro barrio, no sé... o ponerle más atención o tener mucho más cuidado todavía, aunque la prefectura es toda la misma, ¿no? Ese es el comunicado que quería compartirles en el día de hoy. Y después hay un par de noticias también para ir hablando. Pero ya que venimos de algo fuerte, les voy a contar algo lindo que también pasó en el día de ayer. No sé si, Mabel, querés leer el título de la noticia. Con gusto, Daniel. Recuperan el nieto 121. Hoy, a través de una gacetilla de prensa, la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo confirmó el encuentro del nieto 121. Mañana se realizará una conferencia de prensa a las 13 horas. Abuelas de Plaza de Mayo convoca a los medios una conferencia de prensa mañana, 4 de octubre, bueno, perdón, fue ayer, discúlpenme, a las 13 horas en nuestra sede Virrey Ceballos 592, primero segundo, Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de brindar detalles sobre el encuentro del nieto 121 y celebrar junto a su familia esta feliz noticia. Según nos informan, el nieto corresponde a un hombre cercano a los 40 años que se prestó a realizar el estudio de ADN, aun que en la conferencia de prensa no estará el nieto recuperado, sí se hará presente la familia. Qué buena noticia dentro de tantas feas. Algo que había dicho, si no me equivoco, Estela de Carlotto o Abuelas, no voy a citar palabras textuales, pero fue algo así como, esto es una pequeña inyección de alegría en todo el mar oscuro, digamos. Que, eso, sí. Así que, nada, una noticia más que feliz para celebrarla. Y voy a pasar a contar una noticia que tiene mucho que ver con la jornada que se llevará a cabo este fin de semana en la ciudad de Rosario. El, si no me equivoco, 31 encuentro. Exacto, no te equivocas, Daniel. 31, ¿se dice? 31. 31 encuentro de mujeres, Encuentro Nacional de Mujeres, el cual promete ser... más convocante que el del año pasado en Mar del Plata, ojalá que así sea, en el cual bueno, se van a discutir muchas cosas. Esto es algo que está bueno también para algunas compañeras o algunas vecinas que quizás piensan en el encuentro y no quieren ir. Está bueno también informar que hay infinidad de talleres. No es vecinas nada más que el espacio de mujeres lucha contra un aborto, lucha contra con conseguir un aborto legal, que sería importante. Hay montones de temáticas en esos talleres, donde cómo cuidar a nuestras niñas, adolescentes, donde cómo no se ejerza el patriarcado como se ejerce, donde no se discrimine a las compañeras trans. Bueno, hay sinfines de temáticas y no es inaccesible acercarse en cualquiera de los movimientos. Queridos vecinas, vecinas que están en el barrio, el nuestro, Frente Popular Darío Santillán u otros, ustedes pueden venir a acercarse. Nosotros tenemos un espacio que funciona acá en Barraca, con compañeras que están abocadas al tema. Funcionamos todo el año, donde damos asesoramiento a mujeres que a lo mejor tuvieron problemas con sus esposos, con sus hijos, con sus hermanos, con lo que fuere. Y bueno, aparte de apoyarlas, están estos viajes que hacen muy bien al alma de cada una de nuestras compañeras, de nuestras mujeres vecinas del barrio. O sea que, ¿cuándo salen, Daniel? Creo, contanos un poquito. Las jornadas se van a llevar a cabo en Rosario el día sábado, domingo, y con un cierre en el día lunes. Contarán, como siempre, de talleres, luego de mesas de debate, la marcha, que es muy importante. Hacia la catedral, ¿no? O sea, eso también siempre está en discusión, depende de quiénes son las que organizan la marcha y finalmente toda la columna que decide, por suerte, salirse de la marcha oficial y pasar por la catedral, porque más allá de cuestiones de creencias, queridas compañeras y compañeros, ir hacia la catedral como mujeres a protestar y justamente reivindicar todas las asesinadas y las condenadas por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es un hecho más que simbólico y es una de las instituciones, la Iglesia Católica, que más violenta a la mujer hoy desde lo discursivo y simbólico, pero no olvidemos que hace cientos de años atrás quemaban brujas. Era mucho básicamente. Peor, sí, desgraciadamente. Sí. Entonces, bueno, es eso. Y lo que la noticia de alguna manera nefasta que está relacionada con esto es algo que pasó en el día de ayer en la provincia de Corrientes. Policía Provincial reprimió manifestación de la FOB en Corrientes. Este mediodía, o sea, en el día de ayer, la Policía Provincial reprimió a integrantes de la Federación de Organizaciones de Base, la FOB, durante una manifestación por asistencia urgente para sus comedores comunitarios, trabajo y un colectivo para el Encuentro Nacional de Mujeres. Cortaban en ese momento el acceso al Puente General Belgrano, que une Corrientes con Chaco, cuando fueron violentamente desalojadas. Hay varios heridos y 10 personas detenidas. La organización... en denuncia al gobernador y su secretario Juan Carlos Álvarez, pedía asistencia urgente a comedores, trabajo y colectivo para el encuentro de mujeres. Anunciaron la medida ante los vergonzosos niveles de pobreza en la provincia, la urgencia del hambre en los barrios y la desocupación en crecimiento, que no ha dado una sola respuesta concreta para paliar la gravísima crisis social. Y básicamente la respuesta del gobierno fue la represión con varios heridos y 10 militantes detenidos, 7 mujeres y 3 varones. Nada, es también otro hecho simbólico, ¿no? A días de celebrarse el encuentro de mujeres, una fuerte represión, y esto también a tenerlo en cuenta, no nos olvidemos que el año pasado... Por primera vez tengo entendido en un encuentro de mujeres se reprime a la marcha. Sí, desgraciadamente. Y cabe resaltar también que hubo ahí bastantes cosas que estuvieron preparadas. Yo tuve la oportunidad de verlos de cerca el año pasado y vi cómo varias personas estaban preparadas para armar quilombo y eran claramente infiltradas, no eran de la columna de los espacios de mujeres. Y la respuesta obvia de la policía era tirar tiros. Así que nada, esto es para tener en cuenta si hay represiones porque hay algo que quieren tapar, ¿no? Hay algo que no quieren que suceda. Hay otro tema, querido compañero. Lamentablemente, como nuestros vecinos sabrán, este año la policía, como se está haciendo una fusión, queridos vecinos, hoy lo va a anunciar el señor Larreta, va a anunciar que se... amalgama la policía metropolitana con la policía de la ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Esto va a pasar en todo nuestro país. Hay un montón de señoras que eran policía federal y que no aceptan que desaparezca ese título y que sean todos policías de la ciudad, donde van a ser, bueno, según ellos, bajan su estatus, su categoría de 25 años. Bueno, dejando de lado los problemas que pueda tener nuestros queridos policías. ¿Qué manifiesta esto? Que todo esto es un entorno malo y vicioso para, como siempre, para el pueblo, para, como siempre, para los que menos tenemos, porque es encima malestar de esta fuerza represora que le están dando más poder nuestro gobierno, jefe de la gobierno de la ciudad, nuestro presidente, y lo hace en forma nacional en todo el país, hace que encima los que están ahí estén descontentos con estos cambios y repriman y se pongan más malos, como siempre con nosotros, con el pueblo y con el pueblo que menos tiene. No se ponen malos con un ministro, con un gobernador o con un señor feudal de cada provincia, no, lamentablemente, como siempre, con los demás abajo. Y como para ir terminando esta ronda de noticias, en el día de hoy hay varias jornadas, ¿verdad, Mabel? Cierto, a raíz de todas estas cosas que están pasando en nuestro país, hoy, no solo en Capital Federal, sino también en distintos puntos de nuestro país, se manifiestan un grupo de movimientos sociales, en el cual estamos incluidos nosotros, el Frente Popular de Diego Santillán, con el lema Parar a Mano Macri, que ya eso lo venimos sosteniendo en bastantes, digamos, mensajes que hemos dado, no solo presentándonos en distintos puntos, sino mensajes por vía Twitter o Facebook, y es reclamándole a nuestro señor presidente, a nuestro señor jefe de gobierno de la ciudad, que se pare con los aumentos indiscriminados, con los tarifazos, con las represiones policiales, en fin, son un montón de cosas que reclamamos. Hoy a las 7 de la mañana ya, desde esa hora estaban ahí compañeros del Frente Popular Darío Santillán haciendo sus reclamos. A las 11 de la mañana en el puente del Pueyrredón va a haber otro grupo, distintos movimientos también sociales, incluidos nuestro frente, haciendo los otros reclamos. A las 12 del mediodía, en el obelisco, otro grupo de movimientos sociales haciendo estos mismos reclamos, y va a concluir esto a las 19 horas, o sea, se juntan antes, con el cierre sobre este tema, se reúnen en Congreso. Muy bien. O sea que hoy, queridos vecinos, vecinas, si tienen que ir por el centro, sepan disculpar, porque cualquiera de nosotros, tal vez cualquiera de ustedes, esté en la misma situación, desgraciadamente. Mira, viene una frase muy buena ahí. Sepan disculpar, estamos peleando, estamos luchando. Sepan disculpar, estamos luchando por nuestros derechos como trabajadores. Bueno, antes de ir a la tercera tanda, al tercer bloque, les dejo un chiste. Que viene, aunque no lo crean, viene de la mano de nuestra estimada, por decirla así, vicepresidenta Gabriela Michetti. ¿Qué dijo la señora? Dijo algo, no lo voy a citar textualmente, pero el chiste es: creo que casi nadie piensa, o nadie piensa, que yo soy corrupta. Ese es el chiste, digo, eso fueron palabras de ella. Bueno. Creo que estaba siendo jocosa. Vamos a dejarlo ahí. Pasemos otro tema, como diría un señor. Es graciosa, ¿no? A mí me pareció. A veces. Intenta ser graciosa. Así que vamos con algo de música y nos vemos en el tercer bloque. Dale, Daniel. Mañanas Rebeldes en la 99.7. Me dicen el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan yo no estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido. Fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido. Pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el alma una condena que siempre me echa a caminar. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar.

Che Barracas. Tercer bloque de Mañanas Rebeldes. Y vamos a dar la bienvenida a esta nueva columna, columna de deporte, de la mano de Sergio Jiménez. Nuestro nuevo compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien. Todo tranquilo acá con mucho deporte, ya se puede decir. Sergio, querido, me acordaba de vos ayer, antes de ayer, porque viste que vos nos explicaste a nosotros y a nuestra querida audiencia que había un deporte, yo me enteré por tu explicación, que se llamaba futsal, que sí. Estábamos participando, y he escuchado que somos campeones, quiero que vos me digas si escuché bien, somos campeones de futsal en la Argentina. ¿Es así, querido Sergio? Exactamente, somos campeones del mundo. El sábado ganamos 5-4 a Rusia. Ganamos, ¿no? Siempre decimos ganamos. Ajá. Como dijimos la semana pasada, somos todos técnicos, jugadores y todos nos anotamos un poroto. Pero Argentina por primera vez es campeón del futsal. Recuerden que este mundial tiene 10 torneos, ajá, de los cuales 5 tiene ganado Brasil. Así que Argentina campeón de futsal. Pero como nos quedamos con el futsal la otra vez, empecé, ajá, a indagar. Ya, contanos. Y saben que tenemos un equipo cercano que va puntero liderando el torneo argentino. No. Yo no, Barraca Central. Nuestro cuadro, nuestro barrio, a ese nivel digo, nuestro club. El retorno, sí. Perdón. Ahí está, justo, no escuchaba bien por eso. Ajá. Bueno, qué linda noticias, o sea, podemos festejar por esto, por el campeonato que es del mundo y por lo que es nuestro barrio, algo más cercano a acá, la 21-24. Exactamente, que es más, el domingo pasado Barraca Central jugaba con Pinocho, que eran los dos punteros del campeonato, los dos tenían 57 puntos, ajá, ganó Barracas 6-0 y por eso es el puntero del campeonato con 60 puntos. El próximo domingo va a jugar en Villa Madero, en el estadio, contra Independiente. Ajá. Así que bueno, vamos a empezar a seguir un poco semana tras semana, ya que lo tenemos cerca, ¿no? Así vamos siguiendo. ¿Y a dónde, por ejemplo, esto te pregunto yo porque no entiendo mucho? Sí. ¿A dónde, por ejemplo, seguimos ganando el club acá, Barraca Central, de nuestro barrio? ¿Y a dónde vamos? ¿Pasamos a una categoría más alta? No, esta es la categoría más alta. Dentro de lo que es barrial, digamos. Lo que es el futsal, no, lo que es el futsal es lo que sería el fútbol argentino. Ajá. La categoría que está Barracas está en la primera división. Ah. De hecho, tenés equipos como Boca, Independiente, sí, San Lorenzo, sí. River. Si querés te digo, Barracas tiene 60 puntos, Pinocho 57, Kimberley 51, Boca 50, o sea, 10 puntos arriba de Boca está Barracas. Mirá, ahora te entiendo. Así que ahora, bueno, va a jugar con, y justamente el domingo juega con Independiente. Ajá. Bueno, así, es una alegría entonces, dentro de tantas cosas que a veces no hablo a nivel deporte, querido. Claro, y si vos me preguntabas sobre la primera división, que sería la donde la primera B metropolitana, perdón, donde está Barraca Central, el equipo que juega de 11, lo que es usualmente lo que es conocido el fútbol de 11. Sí. Barracas va a jugar el próximo domingo 15:30 en Atlanta, ahí en Villa Crespo, contra obviamente el equipo local, que recordemos, Atlanta tiene 13 puntos y Barracas tiene 10. O sea que no estamos tan difícil de... No, de hecho, ganando a Atlanta y dándose un par de que Comunicaciones y Estudiantes no ganen, o Deportivo Riestra, se acercaría a los primeros puestos Barraca Central. Bueno, vamos por nuestro barrio. Así que bueno, tras semana vamos a estar informando obviamente tanto del futsal, porque ahora tomamos el futsal, porque como los medios ya tomaron que el futsal que salió campeón del mundo de Argentina ya es importante, entonces vamos a tomar este deporte como importante. Y Barraca Central, insisto, va puntero, ¿no? Bueno. Así que vino a corti... Y bueno, hablando, no sé si tenemos tiempo, si quieren hablar un poco de lo que va a ser mañana la selección argentina de eliminatorias. Dale, contanos. Sí, por favor. Bueno, que ya está el equipo confirmado, el Patón Bauza, que va a estar con Chiquito Romero en el arco. Línea de cuatro, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori y Marco Rojo. En el mediocampo, doble cinco con Mascherano y Kraneviter. Y ya en la parte atacante sería, en el medio, Dybala, Agüero como único, el famoso y tradicional 10, y por izquierda Di María, único punta, único delantero va a ser el Pipita Gonzalo Higuaín, que vuelve a la selección y esta vez estrenando el ciclo del Patón Bauza, que recordemos que mañana juegan 23-15 contra Perú. ¿No? El que ¿dónde? Quiere estar, el que le gusta el fútbol y quiere ver mañana, tiene varios partidos de fútbol, que es a las 18 horas Ecuador-Chile, a las 20 horas Uruguay-Venezuela, 21:30 Paraguay-Colombia, 15 minutos más tarde, es decir, 21:45 Brasil-Bolivia, y Perú-Argentina 23:15 TIC Sport, HD y la televisión pública lo televisan. Hay doble jornada, recuerden que el próximo martes se juega de vuelta las eliminatorias, Bolivia-Ecuador, Colombia-Uruguay, Chile-Perú, Argentina-Paraguay, en 20:30 en la ciudad de Córdoba, en el Mario Kempes, y cierran Venezuela y Brasil. Y las posiciones están Uruguay con 16 puntos, Brasil, Argentina con 15. Muy bien. ¿Y quién sigue después? Después tenemos a Colombia con 13, Ecuador con 13, Paraguay con 12, Chile con 11, Bolivia y Perú con 7, cierra Venezuela ya prácticamente afuera del Mundial con 2 puntos. Ok. ¿Y el partido de mañana se juega en Lima? Exactamente, Lima 23:45. Muy bien. Recuerden que el Tigre Gareca es el técnico peruano, otro argentino más que está dando vueltas por el continente. Muy bien. Que no lo tilden de traidor, por favor, está haciendo su trabajo nada más. No. De hecho, él siempre quiso jugar a la selección, dirigir la selección, pero bueno, en ese momento estaba el Tata Martino. No, al contrario, creo que mucha gente toma que técnicos argentinos por el mundo estén en las distintas selecciones, lo ven como bien porque, o sea, eso enorgullece un poco más al fútbol argentino, ¿no? Sí, totalmente. Claro, porque aparte si acá no han tenido oportunidad de conseguir un contrato y que estén fuera del país es meritorio porque se reconoce su intelecto para eso que los contrataron. Claro. Acá no tuvieron oportunidad y lo tuvieron en otros países. Claro, y a diferencia de los jugadores, una vez que visten una casaca de una selección, no pueden jugar en otra, los técnicos sí, los técnicos pueden elegir un montón de selecciones nacionales, ya los jugadores no, una vez que vistieron una casaca, no se pueden ya mover de esa casaca, ¿no? Claro. Igual está bueno, ¿no? Porque los jugadores sí pueden, está bien, juegan en equipos locales, no en las selecciones de otros países, cuando un jugador es de otro país, claro. ¿Por qué los técnicos no? Digamos. Claro, sí, de hecho, bueno, tenemos dos campeones mundiales que no son, o sea, son argentinos, pero, por ejemplo, David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en el 98, y Mauro Camoranesi en el 2006 con Italia. Uh-huh. Así que tenemos antecedente ahí para... Claro, sí, igual ya esto viene de hace mucho, del mundial, del año 30, que fue el primero. Tenemos el jugador Orsi, que fue subcampeón del mundo con Argentina, y en el 30, Uruguay 30, y en el 34 salió campeón del mundo con Italia. Mira. Eso no, ya no se puede hacer eso. O sea, una vez que jugaste con un mundial o una eliminatoria, una Copa América, con un país, no podés jugar en otro país. Le pasó a Navarro Montoya, que en su momento querían que sea arquero de la selección argentina, pero como ya había vestido la camiseta de Colombia en un preolímpico, no podían. Claro. De hecho, ahí hablan de una viveza de Pekerman, porque España quería que Messi sea español. Entonces, cuando Pekerman se enteró, le dijo al finado Julio Humberto Grondona, che, inventate rápido un amistoso. Se inventan un amistoso, lo convocan a Messi, y automáticamente Messi ya no puede ser español, sino argentino. Claro, ya tocó primero la camiseta argentina, ya está. Claro, por eso fue la vivada de Pekerman en su momento. No, muchos se la adjudican, pero fue José Pekerman que escuchó que España se quería llevar a Messi, entonces dijo, no, antes que se la lleven España, inventame algún amistoso. Se llevaron riqueza durante 500 años y ahora se quieren llevar a más jugadores. Paren un poco, che. Claro, exactamente. Y por eso en su momento también estaba Vilos, jugador de Boca, que lo quería la selección de Croacia. Bueno, en su momento lo convocaron para jugar a Argentina un partido y nunca más jugó, y ahí sí le hicieron perder el gran sueño de jugar un mundial, ¿no? Porque Vilos tenía antecedentes familiares croatas y tenía gran chance de jugar un mundial, y acá obviamente que no. Pero bueno, en ese momento sí está como que le amargaron la carrera. Porque él sabía que no podía llegar a jugar el Mundial para Argentina. Claro, claro, claro. ¿Entendés eso? Y bueno, otro caso fue el de Gonzalo Higuaín. Que Gonzalo Higuaín lo quería la selección de Francia. Mira. Y así muchos casos hay también, ¿no? Pero los casos resonantes fueron estos. Entonces, es cuestión como bien hizo Pekerman, de parar la oreja, digamos, y plantar la casaca en el jugador y mandarlo. Claro, claro. Como poner bandera, ¿no? Imagínense si Pekerman no para la oreja y hoy tenemos a Messi jugando la selección española. Si ya lo tratan de traidor por no cantar el himno, imagínense jugando la selección de España. Ya está, era 100% español, ya está, ahí. Claro, imagínense acá, traidor y no pisaba Argentina o Rosario, ¿no? Con su Rosario natal. Bueno, nos hemos salvado. ¿Sabes qué me quedé pensando, querido? Que el señor, el finado, ¿cómo se llama? Grondona. Eso, bueno, entre tantas cosas que inventó hizo mal, una, ese partido que inventó para eso a nosotros nos sirvió. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Que claro, sí. No lo digo peyorativamente, pero tanta macana que se mandó durante su dirigencia, inventar ese partido amistoso nos salvó a nosotros de tener a Messi, que es nuestro en realidad, como talento, disfrutándolo nosotros. Claro, igual no le sumen el poroto Grondona porque fue Pekerman. Fue Pekerman, está bien. Ah, pero, a ver. O sea, no hizo nada bueno. Entonces, sigo diciendo, descanses donde descanses, querido, no fue mérito tuyo. Lo único que hizo Grondona, si se quiere, pero entre comillas, entre letras, como entre líneas, como se dice. A ver. Darle bolilla a los equipos de ascenso, pero hasta ahí nomás. Mira. O sea, si bien hizo creó mesas o le dio voz a los equipos de ascenso, pero esa voz también con, ¿cómo se puede decir? Con obligaciones. O sea, yo te doy voz, pero vos votame. Claro. Siempre de esto a cambio de esto. Claro, sí, Grondona nunca hizo nada gratis. No dio puntada sin hilo, como decía. Claro, exactamente. Vio que el ascenso tenía muchos equipos, mucha voz. Entonces, listo, bueno, le voy a dar voz. Pero, claro, después te sirve. En fin. Que lo que quiso hacer Vila en su momento, cuando fue Vila, quiso hacer lo mismo con los equipos del interior. Ajá. Pero sumado a los ascensos que tiene Grondona, no le alcanzaba. Claro. Por eso, ¿entendés? Es lo único que se puede llegar a decir que fue bueno, pero hay un pero con Grondona. En fin. Dejémoslos descansando con San Pedro, con Lucy, no sé. Por favor, y que no lo traiga nunca más. Bueno. Bueno, entonces, Sergio, esta semana, bueno, se vienen todos estos partidos mañana, que estuviste nombrando. Claro. Y como para ir cerrando, algo más que tengamos que tener en cuenta para los y las aficionadas al deporte. Si quieren, el sábado ya se juega la anteúltima fecha del Championship, de rugby, que salió campeón Nueva Zelanda, juega el sábado Argentina con Australia. Mirá. Cierto, sí. Que perdimos. Estábamos... Sí, pero ¿sabes? A ver, el deporte, ese partido ya es un deporte aburrido, porque siempre sabes que juegue con quien juegue, All Blacks siempre van a ganar. Bueno, pero eso no es justo, no es así, no debe ser así. ¿Por qué? No puede ser así. Sí, pero es un equipo muy superior, pero a ver, superior con nosotros, porque siempre está entre Inglaterra, Australia y Sudáfrica, se reparten. Pero Argentina a los All Blacks nunca le hizo que los All Blacks le pusieron los suplentes. Y eso que jugaron con suplentes. O sea que, no, el día que ganemos creo que ahí sí se para el país. Sí, eso es cierto, porque nunca... Ahí le van a prestar atención todos cuando juguemos contra Nueva Zelanda de nuevo, digamos. Claro, sí, no sabemos. Ahí sí van a ser especiales de diario, revistas, documentales, porque ese va a ser el día histórico realmente para el seleccionado de rugby, ¿no? Uh-huh. Bueno, tengamos fe, todo puede ser. Claro, es el único deporte que no se puede jugar con un equipo, no se le puede ganar, porque del básquet a los Estados Unidos se le ganó, sí, en tenis se le ganó a Nadal, se le ganó a Federer, en fútbol a Brasil se le gana, pero en el rugby a los All Blacks nunca se les puede ganar. Bueno, será cuestión de tiempo. Claro, en lo único estamos un poquito parados, nada. Claro, y eso que estamos en una época dorada del rugby, ¿no? Uh-huh. También. Sí, es verdad. Que nos logramos acercar ahí a los grandes. Claro, tal cual. Así que bueno, y eso, y bueno, sí, obviamente apoyar a Barraca Central, que juega de visitante, obviamente no se puede ir los visitantes todavía en el ascenso. Uh-huh. Así que bueno, por se va a pasar por televisión a las 13, acá tenía, a las 13:35. Muy bien, el domingo, 15, ¿verdad? Perdón, 15:35 por televisión, Atlanta Barracas, okay. Por televisión. Bueno, bastante bueno el panorama del deporte argentino. Te estamos esperando nuevamente, entonces, para otra inyección deportiva. Bueno, cuando quieran, saben que acá estamos siempre preparados. Un gusto charlar contigo, nos vemos la semana entrante. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias, gracias. Igualmente. Hasta luego. Bueno, la voz de Sergio Jiménez, a cargo del deporte. Está bueno a veces saber esto, ¿no? El barrio. El barrio tiene deporte, lo vemos al club y está ahí, está presente. Salvo que a veces no se pasa por los grandes medios. Pero bueno, gracias a Sergio podemos tener un poco más de conciencia de esto. Y vuelve Ugaín, que yo estoy, quiero decirle al aire, estoy enamorado de Ugaín. Es mi amor imposible, así que... Sí, para mí, como yo no estoy enamorada, pero noticia. Como jugador me reencanta su técnica de juego. No, yo estoy enamorado como jugador, no me importa la técnica de juego de él. Bueno, cada uno tenemos distintos amores, distintos criterios, pero todo en conjunto a Higuaín. Exactamente, vamos a hacer el fan club de Higuaín acá. Dale. Bueno, y siendo ya las 10:20 horas del día miércoles, y venía bien hasta que me olvidé el día. Miércoles 5 de octubre de 2016. Nos vamos retirando con otra mañana rebelde. Muchas gracias por estar del otro lado. Y los esperamos en el día de mañana a las 9 horas en este programa que hemos dado a llamar Mañanas Rebeldes. Chau, chau. Chau, chau.